Bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. ¿No? ¿Is everybody in? ¿Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Ahí estáis en la sintonía de Música Casual, como cada martes desde las 8 hasta las 10 de la noche estaremos aquí acompañándote. Y bueno, hoy tenemos el equipo al completo, hoy han venido todos los componentes del programa. Buenas noches, Rafa, buenas noches, Antonio. Buenísimas noches. Aquí estamos, teníamos que aterrizar todos ese 100% y además, claro, hasta tenemos gente... Además, overbooking y invitados, invitadas, bienvenidos. Bueno, invitados no, perdón, si son parte del programa ya. Ainhoa y Jaime. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Collaborators mensuales, casi siempre. Ainhoamalada, soy en directo, en vivo y en directo para hablar de, como no, de perros. Ainhoa nos va a traer hoy como todos los martes, una vez al mes, pues historias de perros. Y además muy importante, ¿por dónde empezamos, no? Eso ¿por es. Dónde se empieza queriendo tener un perro, no? Sí, como empezamos el año, que bueno, tenía que haber sido en enero, pero por cosas del COVID, pues es en febrero. Sí, empezamos explicando lo que es tener un perrete y qué reflexiones hay que hacerse antes de tomar la decisión. Qué bien, Antonio, qué bien estas secciones que sí. Nos inventamos, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿no? Además abre un poquito de lo que es el espectro musical, pero yo creo que todo lleva una música detrás, porque además siempre tenemos una intro de ella y una música que nos propone, con lo cual ahí lo engarzamos para colar esta morcillita perruna. Nos falta poner ahí un final. A partir de ahora podemos empezar. Bueno, pues esto será a partir de las 8:15. Para ser exactos, ¿no? Hoy vamos minutados, ¿eh? Hoy vamos con I can't believe it, no puedo creerlo. Con escaleta, que vayamos con escaleta. Nada de improvisar. Llevaremos con escalera, pero no con escaleta. Y luego, pues nada, tendremos las secciones de casi siempre. De casi siempre. De casi siempre. Y alguna nueva, a lo mejor. Y alguna nueva. Eso nunca se sabe, pero sí, como siempre, habrá un poco de todo. Tus sorpresas musicales, sí, ¿no? Sí, vamos a empezar con un grupo que se llama The Black Keys. Y la canción que vamos a poner es... Poor boy, a long way from home. Thank you. Pues después de esta canción vamos a continuar con el disco del mes, que es de No Reply. No contestes. Acordaos que os dijimos que habían tenido un planteamiento de presentación de tres discos en breve espacio de tiempo y que el tercero es el que tocaba en el 2 de marzo, con lo cual está todavía ahí casi en puertas, que ese sería el invierno más largo, y lo que os hemos estado poniendo han sido temas de, sobre todo de Nuevos Ídolos, que es el anterior, el segundo, y el primero era Políticamente Correcto, que salió el año pasado. Y también la semana pasada pusimos una versión y hoy vamos a terminar con el disco del mes también con una versión. Porque son gente que hacen unas versiones muy guapas. Además ahora en Instagram se están presentando uno a uno ahí fotos en blanco y negro, ahí con una fotaca de autor diciendo cada uno lo que es. O sea, están haciendo una promo bastante guapa. O sea, es un grupo, la verdad, que es muy recomendable asistir a sus directos. Los videoclips que tienen prácticamente son como directos, pero son muy, muy aprovechables. Pues los tendremos aquí el próximo mes de marzo para hacerles una entrevista antes del concierto que van a dar y nos anunciarán cuando vengan aquí. El 19 de marzo van a estar en la Sala Caracol. Buena noticia que se vuelva a ver conciertos en la Sala Caracol. No es verdad, sí. Hace tiempo dijeron que cerraban. Pues el 19 de marzo a las 9, para más señas, y si queréis daros prisa, por 16,5 euros tenéis una entradita de venta anticipada para ver a No Reply. Vamos a terminar el disco del mes con una versión de Extremoduro, Jesucristo García. Fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? Necesito convencer. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? Y perdí la cuenta de las veces que te amé. Desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Y olvidé, me quedan tantas cosas que decir, que decir. Por conocer a cuántos se marginan, un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? nacido para ser Dios, Dios, Dios. Cuanto más necesito convencer, me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Bueno, pues hoy parece ser que nadie me va a introducir, pues me introduzco yo sola. Empezamos la sección y, como ya hemos adelantado antes, vamos a hablar de el momento en el que nos planteamos tener un perrete, qué aspectos hay que tener en cuenta. Como a grosso modo yo he apuntado como 8 pasitos, así por orden. Vamos a ir descubriéndolos y que sea esto un poquito participativo. Vamos allá. Para empezar, ¿qué pregunta os haríais primero cuando estáis pensando en si tener un perro o no? Quiero un perro. ¿Quiero tengo un perro? Tiempo para... Ese paso cero se te ha olvidado, ¿eh? Casi, casi. casi, pero va por ahí, ¿eh? ¿Me gustan los perros o no? Hombre, se supone que te gustan, ¿no? Si te estás planteando tenerlo o no, espero que sea porque te gusta. ¿Tengo tiempo para dedicarle al perro? Vale, eso es una pregunta. No sería la primera, pero sí... ¿Qué busco cuando pienso en tener un perro? Exactamente. Esa para mí sería la segunda pregunta. Nos estamos acercando. Poquito a poco. ¿Desciendo de un perro? Madre mía, Jaime, vete a dormir. Si te estás yendo a lo primero... Es un perro. Por eso desciende. ¿Cómo que desciendes de un perro? Soy un perro y no... Tengo un padre que es un perro, por lo tanto ya tengo perro y no necesito perro. ¿Tiene Jaime un padre que es un perro? Eso es otro tema aparte de este programa. Esto, guau, wow, ¿qué es lo que estaba diciendo? Eso lo hablamos en otro programa. La primera pregunta iba un poquito por donde ha empezado Jaime. La primera sería, ¿por qué quiero un perro? Plantearse, bueno, quiero un perro, pero ¿cuáles son los motivos para quererlo? Es una pregunta muy importante porque mucha gente lo quiere porque está triste, porque está con depresión, porque se siente sola. Hay que tener un poquito de cuidado ahí porque no es un peluche, un perro no es un peluche, no es nuestro cojín de lágrimas. Es verdad que da mucha alegría, pero también pues conllevan cierta responsabilidad y los perros se contagian mucho de nuestras emociones. No es que tengan esos sentimientos, pero si nosotros estamos tristes, sí que le vamos a transmitir algo que el perro va a detectar. Y eso va a hacer que cambie su comportamiento y su forma de ser en ese momento. Hay otras preguntas más como las que habéis comentado, pero las he subido a un post de mi Instagram, KDA_entrenadoracanina, y ahí he puesto las primeras preguntas que debemos hacernos. Entre ellas, pues, por ejemplo, ¿qué espero de un perro? ¿Tengo tiempo para tener un perro? Y otras básicas, ¿tengo dinero para pagar pues su comida, su veterinario? Y algunas más. ¿Puedo empezar a hacer preguntas? Venga. ¿Ya? ¿Cuánto dinero necesito al mes, por centrar un poco, para tener un perro? Tú siempre vas ahí a tocar las narices. A joder un poco. Además que sé que es una pregunta que hacen las protectoras cuando vas a adoptar un perro. ¿Tú qué? ¿Así te preguntan eso? Bueno, sí, sí. Pero por si tienes capacidad económica, como si vas a adoptar un claro, churumbel. Al final, si imagínate a alguien que no tiene, porque no puede alimentar a un perro. A ver. Que no se lo van a dar. Bueno, inciso, tampoco soy experto. Inciso. No creo que lo pregunten por saber cuánto dinero tienes o cuánto dinero le vas a destinar, sino porque te hayas informado de lo que cuestan las cosas. A ver, para ver si te has informado de cuánto cuesta una consulta en un veterinario, ponerle una vacuna, el pienso, ¿cuánto dinero? Pues depende. Depende de lo que te quieras gastar en un perro. Hay piensos de mayor calidad, piensos de menor calidad. ¿El pack básico cuál sería? Pues venga, vamos a rebotarle la pregunta a Jaime, venga. que ha hecho un formulario de... Unos 100 euros, de adopción. 100 euros al mes. Bueno, un poco menos. Un poco menos, sí. 60. Sí, por ahí. 60 euros al mes. A ver, también más luego dependerá si, del mes. Es un poco, sí, que el perro esté sano, claro. Sí, a ver, al final luego hay que poner vacunas, hay que poner muchas cosas que al final si te toca el mes de la vacuna va a ser un poco más. ¿Al año entonces? Como una media. ¿Al año? Sí, pues no, como, te lo digo porque... Pues 60 por 12, más o menos había sacado la media. No, a ver, coño, matemáticos, 60 por 12 son 720. Quiero decir que en el año, como hay actuaciones cíclicas, que pueda ser vacunas, que pueda haber algunas otras cosas que hacer, por eso digo que puede costar al año, que es la medida más referencial. Más 60 de media, ¿no? Quedaría, 60 para que la gente se haga una idea, ¿no? 720, igual, bueno, a ver. Igual tienes desembolsos iniciales. Depende. Ahora tienes un perro... Puede tener enfermedad o los caprichos que le quieras dar tú. Tienes un perro de 60 kilos... que compres, ¿no? 60 euros, 60 kilos. Un perro de 60 kilos y no come lo mismo que un perro de 3. ¿Cuánto esto gasta el kilo de perro? Pues uy, 60 pues euros, 60 kilos. Es un pozo. 30 no, hombre, kilos no. De perro es un pozo de comida. No es proporcional. No, porque yo he tenido un perro y tampoco me he gastado 60 pavos a... Es lo que iba a decir, que nosotros tenemos dos perros. Yo no me he gastado 60 pavos no al mes. Porque pesaba menos. 30. Hombre, porque pesaba menos, sí. Porque pesaba menos el perro, por eso gastaba menos. Pesaba entre 7 y 8 kilos. Si estaba más gordo pesaba 8 y si estaba normal pesaba 7. Ya. Sí, a ver, es que Jaime ha hecho la media nuestra, que tenemos pues dos perras y dos gatas. Pero bueno, es menos. Pero es verdad que si prorrateas las vacunas, las consultas veterinarias que tengas que hacerle y demás, pues sí. Luego también hay que valorar, pues si en vacaciones tienes que dejar en una residencia, pues también es dinero. O si tu perro tiene problemas de conducta y tienes que contratar un entrenador canino, pues también cuesta dinero. O sea, si lo dejas a un familiar, le tienes que dejar la nevera llena. Pues también cuesta dinero. Claro, porque de todo cuenta. Bueno, entonces la parte económica queda más o menos clara, ¿no? Jaime, ¿te haya resuelto la duda? Sí, resuelta. Ya me he llevado 10 minutos de programa, yo ya he hecho mi objetivo. Vamos por aquí. Vamos a una parte más emocional, que es lo que yo creo que también que nos interesa más, ¿no? A todo. A ver, no es que el otro no sea importante, pero lo que decía Ainhoa, ¿no? Que yo creo que mucha gente dice, pues, voy a tener un perro, quiero un perro, y no sabe muy bien una serie de factores o de necesidades que tiene el perro, no ya tanto económicas, sabes que a lo mejor no solo el tiempo, ¿no? Sino de cariño, de trato y de tal, que no están acostumbrados a hacerlo, que no saben hacerlo, ¿no? Nunca se han preguntado por eso. Lleva mucho trabajo, mucha paciencia, mucha dedicación. Y para mí son esenciales las preguntas de ¿para qué y por qué quiero un perro? Porque eso va a definir un poco el tipo de perro que vamos a buscar. O sea, hay que saber cómo es mi vida, por ejemplo, pues si yo tengo una vida muy activa, me gusta mucho salir a hacer rutas al campo, pues buscaré un perro más activo, un perro a lo mejor más atlético, que sea más resistente. En cambio, si no tengo mucho tiempo o soy una persona que me gusta estar mucho en el sofá, en casa, pues tendré que buscar un perro con un nivel de actividad más bajito, es diferente. Pero eso, ¿cómo se ve? Ahí las razas son... ¿diferentes la actitud del perro hacia el humano o hacia los demás? No, a ver, yo como he dicho en otros programas y en mis redes también lo digo mucho, no es una cuestión de razas, que lógicamente hay muchos perros de una misma raza pueden compartir características, pero es más el individuo. Existen unos test de comportamiento que se hacen una serie de pruebas al perro para saber cómo es su carácter o si es cachorro, cómo parece que se va a desarrollar. Entonces, bueno, pues eso, con una serie de ejercicios, de pruebas, pues se sabe si el perro va a ser más miedoso, si va a ser más seguro, si va a ser más activo, menos, si va a ser más sociable, si va a ser menos sociable. Todo eso se puede ver. Entonces, es el individuo, no es una raza. Porque dentro de una raza te puedes encontrar muchas características. Y ahí no, en el para qué, habría que descartar para regalárselo al niño porque en Reyes le mola, ¿no? Sí. En el para qué eso terrible, ¿no? Sí, ahí enlazamos justamente con otro punto a tratar. Sería el punto 3 para mí, ¿vale? O sea, nos hemos saltado el punto 2, que luego lo retomamos, pero ya que ha salido, pues hablamos del 3. Es súper importante que sea la persona que se va a encargar del perro o las personas las que lo elijan y las que elijan la decisión, las que lo valoren. Porque eso de regalar un perro a mi padre, regalarle un perro a mi hijo, al final tú les estás imponiendo también unas responsabilidades que a lo mejor no están dispuestos a llevar a cabo. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y no es solo que yo, por ejemplo, quiera tener un perro, sino qué opina mi pareja, o si vivo con mis hijos, qué opinan mis hijos. Tienen que estar de acuerdo todo el núcleo familiar. Es súper importante. Porque luego si no empiezan... no, es que yo no lo quería. No lo voy a sacar porque yo no lo quería. Ya, pero es que es un ser vivo que necesita salir a hacer pis. Y a él le da igual que tú lo hayas elegido o no. Si te toca, te toca. Eso suena un poco a lo que dicen los chavales. Yo no te dije que me tuvieras. Sí. No sé si también, cómo engancha en el... Hombre, que eso es verdad. Ya, pero claro que sí, que todo es verdad. Ambas cosas. Pues ya está. Esto es igual que tener un hijo, ¿no? Hay que consensuarlo y estar de acuerdo todos. Menos el que llegará. A ver, la cosa es que no te puede venir un perro ahí por sorpresa. Claro. Bueno, si te lo encuentras por la calle y decides quedártelo, es un poco sorpresa, ¿no? Bueno, pero ya no has tomado una decisión previa de tener un perro, que es lo que estamos, ¿no? Mi ejemplo es que mi hermana no podía porque le daba alergia y antes de que se lo diese a una persona desconocida, elegí que se quedase conmigo. Uh-huh. Entonces, ya lo conocías también a ese perro, o sea, ya lo habías tratado, ¿no? Y sabías cómo era, ¿no? Le tenía periodos vacacionales. Entonces ya había tenido un Erasmus contigo. Y le gustó a Ricky. Le gusta a Ricky. Le gustaba lo que hacías. Ese gran perro radiofónico y que siempre entra a compás. Oye, qué pena no haberle conocido, jolín, que habláis mucho de él y parecía un perrazo. El próximo programa que tengamos con Ainhoa, te traes el busto ese que le hizo un familiar nuestro en honor a él y hacemos alguna fotito en redes aquí con ella y el busto del Ricky. Me parece bien. La segunda pregunta importante era si tenías tiempo para dedicárselo al perro, porque lo que no puedes hacer es que tú te vayas a trabajar y, por ejemplo, esté el perro 10 horas solo en una casa. Efectivamente, hay que saber y ser sinceros con uno mismo si vamos a tener el tiempo que necesita un perro. Si lo quieres solamente para estar 2 horas con él, pues jolín, es un poco egoísta, ¿no? Hay que valorar muy bien, pues si realmente quieres el perro y tú vas a estar 10 horas fuera de casa, a lo mejor tienes que llevarle a una guardería de día o tienes que contratar a un profesional para que vaya a sacarle o que se quede con algún familiar. Sí, son aspectos a tener en cuenta. Pero esas preguntas están dentro del primer punto, digamos, que es el cuestionario previo, ¿no? Entonces, vamos ahora por el punto número 2. ¿Qué creéis que falta, no? ¿Ya habéis pensado por qué lo queréis, para qué? Imaginaos que decís, sí, tengo tiempo, tengo el dinero... Yo creo ¿qué que habría que hacer antes ahora? La ha dicho Rafa, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo. ¿Dónde lo voy a meter? ¿Necesita un espacio? ¿Qué es lo que busco, no? Eso ya lo hemos hablado. Sí. Esa era la primera. Tengo el espacio. Uy, somos malísimos. En un examen final lo suspendemos. ¿El espacio en la casa o ya se ha previsto en esas primeras partes? ¿Dónde le voy a más o menos instalar? Necesito un espacio, ¿no? Eso va más adelante. Bueno, como el punto 3 era como si se adapta el perro a ti. No, el punto 3, os estáis liando. ¿Por qué no hacemos una cosa? Dinos cuál es el punto 2. Claro, dinos el 2 y ya nos vamos al cuarto, ¿sabes? Porque venga, está claro que no lo vamos a sacar. A ver, lo explico rápido. El punto 1 es el pequeño cuestionario que hay que hacerse antes. Te cuestionas, pues eso, el por qué quiero un perro, para qué lo quiero, tengo tiempo, tengo dinero. Ese es el cuestionario, punto número 1. Punto número 2, para mí sería infórmate, busca información. ¿Vale? Por ejemplo, no es lo mismo meter en tu vida un cachorro que un perro junior, que un adulto, que un senior. Tienen necesidades muy diferentes, entonces no todo el mundo es apto para tener un cachorro o para tener un senior. La mayoría quiere un cachorro y no se dan cuenta que un cachorro lleva muchísimo trabajo, muchísimo, y luego también dedicarle mucho tiempo, no puede estar mucho rato solo. Porque hace pis más de continuo, porque necesita comer más veces al día y porque está en un periodo de su vida en el que tiene que aprender muchas cosas. Digamos que en ese periodo es el momento de enseñarle todo lo que luego queremos que sea de mayor, de adulto. Entonces, pues hay gente que, pues lo que habéis comentado, ¿no? Que tiene muy poco tiempo para dedicarle al día. Si está 10 horas trabajando al día, ¿cómo vas a tener un cachorro? ¿Quién se va a encargar, no? Y luego, pues, por ejemplo, los perros senior también les pasa que se hacen pis más de continuo. Necesitan más atención veterinaria, por lo tanto hay que tener más tiempo para desplazarse al veterinario y llevarle a las consultas. ¿Senior qué lo consideras? ¿A partir de 10 años más o menos? ¿Así o qué? Pues eso depende un poco del tamaño del perro. Del tamaño, del sí, tamaño. Pero bueno, más o menos, ¿no? A partir sí. de 12, 10, 12 años ya. Por ejemplo, un perro grande, 12 años ya es muy viejete. Los perros pequeñitos tienen más vida. Pero se considera que pasan a ser senior a partir de los 6, 7 años, más o menos. Lo que pasa es que tú, si por ejemplo vas a una protectora, ¿no?, a adoptar un perro, y dices un poco lo que quieres, sí, o lo que buscas, diciendo, mira, yo soy así, o todas estas preguntas, ese cuestionario previo que te haces, que dices, bueno, vale, pues yo, pues, por ejemplo, eso, me gusta salir al campo de este tipo, tal, o me voy mucho de vacaciones o no. Bueno, una serie de cuestiones que te ayuden a decidir. Y en la protectora puede más o menos buscarte algo con tiempo, ¿no? Porque a lo mejor diciendo, bueno, pues mira, no, pero puedo hablar con otra protectora o tal, o sea, un perro que sea más afín a lo que buscas o más adecuado a ti. Sí, una buena protectora, sí. Sí lo hacen. Yo, por ejemplo, en la que colaboro, que es Dog Horse City, que está en Toledo, pues tienen, no sé si alrededor de 300 perros y seguro que hay uno que encaja contigo. Entonces, sí, tú vas, bueno, hay que rellenar un formulario primero, ¿no?, en la web, pero una vez que te interesas en adoptar un perro y tú les cuentas un poco cómo eres, qué es lo que buscas, la protectora te enseña los perros que se pueden ajustar a ti y tú a él, claro. Al final, luego, un poco como inciso, porque claro, al final la cosa, si un perro no se adapta a ti, estás jodiendo un poco tu vida. O sea, las cosas como son. Si tú eres una persona que muy sedentaria, que lo que le gusta es estar en su casa 24 horas y tienes un cachorro que lo que hace es saltar por las paredes prácticamente, pues al final va a ser un poco caos para ti. ¿Qué pasa al final? Pues que devuelves al perro a la protectora. Al final es un efecto rebote, el de tengo un perro que no se adapta a cómo soy. Y al final, pues eso, perros ahí, pues las protectoras habrá patadas, perdonándome la expresión. Sí. De todo tipo. Sí, eso es. Generalmente las personas no somos así. No nos planteamos cómo somos nosotros o qué estilo de vida llevamos para que el perro se ajuste a nosotros y nosotros a él, sino que vamos con una idea preconcebida y no solemos dar nuestro brazo a torcer por mucho que nos expliquen y nos digan, oye, mira, es que un cachorro para ti pues no sería lo mejor. Ah, no, pero yo quiero. Y al final, pues muchas veces, a ver, no muchas veces, ¿no?, porque se intenta que no, que hay protocolos para que no se devuelvan los perros, pero hay veces que acaban devolviéndose porque, ¿no?, ya se le ha avisado de, oye, es que este perro a lo mejor tiene mucha energía, da igual. Bueno, y al final, pues, vuelven porque tiene mucha energía. ¿Y se puede dar el caso contrario, que esperaras algo de un perro que has adoptado y que, por lo que sea, te dicen, no, es que este perro es así y tal, y tú realmente ves que no y no te responde a lo que buscabas? ¿Puedes volver a ir y decir, mira, no estoy contento, no me encaja, puedo cambiarlo? ¿No? Pobrecito, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Es una pena, ya lo sé, pero imagínate que el que tengas un perro en tu casa y diga, mira, pues no me interesa. Ya, pero lo que decimos, pues a lo mejor imagínate cogido. Que te gusta mucho salir al campo. Pues hay perros que realmente en el campo, he visto algunos que ven una roca y dicen, uy, yo por ahí no voy. Entonces, a lo mejor, si tú te esperabas o te han dicho que sí, que es un perro que se puede adaptar a eso, y por lo que sea ves que no, ¿sabes? Pues que digas, bueno, mira, lo siento mucho, pero es que, a ver... ¿Sabes que hay peña que lo hace con los niños de adopción? Eso es otro tema. Entraremos en otro momento, ¿no? En serio. No. A ver, que no me ponga ya que no lo digo por ti, lo digo porque lo hay gente que hace esas cosas. Claro. Tú imagínate que vas y dices, no, yo quiero un... Bueno, pero eso ya te digo, eso es otro programa también. O mucho, depende del tiempo que haya pasado contigo en la casa. Si hace unos días y a lo mejor pues, claro, es diferente que sí, pero, a unos meses, pero, claro. Pero bueno. A ver, en todos los contratos de adopción que se firman hay un periodo de preadopción que se llama, en el que pues se reservan un poco también las protectoras el derecho de recoger otra vez al perro, ¿vale? ¿Qué cuánto tiempo puede durar aproximadamente? O según la protectora, supongo, varía. Pero... Sí, dependiendo de la protectora varía, pero yo creo que en torno al mes o así, un mes. También pues sí, se han dado casos de que no se adapta claro. pues a la persona al perro, o a lo mejor hay más animales en la casa y no consiguen adaptar, uh-huh. ¿vale? Pero sí que se intenta por todos los medios que cuaje esa relación, porque ya has sacado al perro de la calle o de una protectora y le has llevado a una casa en unas condiciones, y luego devolverlo es duro, sí, sí. para el perro. Claro, ¿vale? Y luego también hay que pensar que hueco que se queda en una protectora, hueco que se ocupa. Vamos, entiendo que todas están prácticamente hasta arriba, uh-huh. y si sale un perro y digamos que tienes cupo de 300, sale uno, pues entra otro. Entonces ya a la que vuelve ya son 301. Eso es. Por eso siempre soy partidaria de que, si se puede, adoptar un perro adulto que ya tiene conformado su carácter y no va a haber fallos ahí, ¿vale? Uh-huh. O los fallos van a ser mínimos. No es lo mismo que si coges un cachorro que se está desarrollando. Tú puedes hacerle unas pruebas y quede una cosa, y luego cuando pasa a ser adulto, a los ocho meses, un año, dependiendo del tamaño del perro, pues resulta que es otra cosa que tú no esperabas, ¿no? Entonces, por eso siempre mejor los perros adultos, pues eso, a partir de 1, 2 años, 3 años, que ya sabes lo que es el perrete. ¿Y te parece que mientras pensamos un poquito en esto, nos pongas una cancioncita de esas que nos descubres cuando apareces por aquí? Sí, venga, vamos allá. ¿Qué canción? Oh. venga, que lo tengo. Dame un segundo. ¿Animales? De Ozer y Rade. Estaba en español, para que no te cueste. Yo estaré como una cabra, pero he llenado el garito. A ti te escuchan cuatro gatos, me lo ha dicho un pajarito. En el barrio hay muchos sapos, gallinas también gachitos. Pero llego con mis perros y todos cierran el pico. Corriste como un galgo, te fuiste en un segundo. Bajaste pa' mi barrio y te llevaste la del pulpo. Estoy volando alto, más que Dumbo. ¿Será que cuando canto son canguros dando tumbos? Está tan loro que te pilla el toro. Búscate un camello que te quite el mono. Fúmatelo y ponte a tono. Sigo con los lobos queriendo salir del lodo. Y aunque estemos sin un pavo, nos vamos a llevar todo. Al margen de esos topos y de esas ratas, crecimos con peces gordos y vacas flacas, esquivando a los cerdos que llevan placa. En esta cloaca, si te atacan, contraataca. Todos protegemos de todos, es una ley de la manada. Mulas y camellos mueven pollos y bellotas. Se escapan con ellas como ardillas. Si les pillan no son chotas. Me busco mi lana como un gato. Me pongo las botas. Como patos locos siempre estamos que los flotas. Íbamos escuchando al cigala. Vino la patrulla canina y no fue por hacer el gamba. Se ponen flamencos cuando me ven con mi panda. Con el caballo en mi gorra y el cocodrilo en mi chándal. Me llamo Javier, rujo como un jaguar. Dices que soy un bicho, pues te voy a picar. Dices que soy lento, es pa' que quede de fábula. Ya sabes que de la liebre se despolló la tortuga. No nos ponen frases en los pasos de cebra. Voy a avestruz, vamos a tener que ir a ponerlas. Entre el graffiti y el rap, más tinta que un calamar. Pesa bisal, me muevo en la oscuridad con el don de iluminar. Voy matando el gusanillo con Michael a caballito. Yo soy muy tranquilo, no me rayes que me grillo. No tendré almeja, pero guardo una perla. Y te abro mi colmena pa' que te sientas la reina. No te camufles, dice, ven pa' la cama, león. Si vas a batallar, que sea pa' ser el papá gallo. En estampida, con todos mis chacales. Hasta que digan todos, estos pavos son reales. Dicen que no es normal la forma de tocar instrumental. Que cuando cojo un ritmo soy un animal. Y hago que se olviden de lo que va mal. Me dicen que no es normal la forma en la que parto cada instrumental. Que cuando cojo un ritmo soy un animal. Y hago que se olviden de lo que va mal. Continuamos después de esta cancioncilla. Venga, que tenemos 8 puntos y vamos por el cuarto. Venga, al cuarto. Vamos allá. Punto muy importante. ¿Dónde podemos encontrar un perro? Podemos, como ya sabéis, pues comprarlo o adoptarlo. Podemos adoptarlo de protectoras, santuarios, perreras. También podemos comprarlos a criadores certificados. Y aquí voy a hacer una pausa porque esto lo tenía yo hecho de antes, pero ahora con la nueva ley que parece que tira para adelante, pues ya no va a haber particulares que vendan, y lo de las tiendas también creo que estaba ya prohibido, si no pues se va a prohibir ahora. A verlos lo sabrá, pero desde aquí un aviso. Bueno, ilegales. Desde aquí un aviso. Y en las tiendas de mascotas. Ya es ilegal tener, decir, yo tengo mi perro, me habla uno por el parque, los cruzo y los cachorros los vendo. Y yo no sé cuál será la sanción, pero seguro que gorda. Eso es ilegal, seguro. O sea, comerciar. Va a pasar a ser. Va a pasar no a ser se ahora mismo no lo es, pero va a pasar a serlo. Bien. Y bueno, pero también si tú tienes, bueno, pues amigos, compañeros y tal, que tengan una perra y ha tenido perros, o igual que han tenido gatos, en vez de sacrificarlos o hacer cualquier cosa, te lo pueden regalar, sí, eso ¿no? Sí, pero eso es un regalo, no un negocio. Un regalo. Ya no, un regalo. Es otra manera de tener un perro, un regalo. Aparte de comprarlo y claro. A ver, digamos, ¿no?, que eso se parece más a una adopción. Es una adopción. Al final es una adopción, no estás pagando por... Vale. No te lo están regalando de sorpresa, lo has decidido tú y te lo dan gratis. Vale, sí, claro, pasa que es adopción. Lo que estaba prohibido es el tema del negocio continuo de... Yo siempre soy partidaria de que se adopte, porque hay muchos perretes abandonados que necesitan un hogar, pero si vamos a comprar un perro, pues que sepamos muy bien dónde vamos a ir a buscarlo, que sean criadores certificados, que cumplan con una higiene, con una estimulación temprana de los cachorretes, que conozcamos si es posible a su papá y a su mamá, que nos informe durante todo el proceso y demás. Punto número 5. Una vez que ya tenemos claro dónde vamos a ir a por el perro, tenemos que ir a conocerlo, y esto es muy importante. Lo ideal es que nos deje la protectora o el criador ir a ver al perro, conocerle, ¿vale? Que nos conozca también a nosotros, saber qué feeling hay entre los dos, o si hay más gente que va a convivir con el perro, pues conocerse entre todos. También es importante, si tenemos otros animales, valorar qué perrete se encajaría más con nuestros animales que ya tenemos. Una pregunta. ¿Ese primer feeling es comparable a los humanos cuando decidimos en pocos segundos cómo nos cae esa persona o no? ¿O es modificable? Me refiero, para que una persona no llegue a una protectora tal y a lo mejor el perro no tenga una reacción buena o él no la tenga respecto al perro. Eso hace que se cancele la adopción, como que ya no sea una adopción viable. No sé si me estoy explicando más o menos bien la pregunta. No. Sí. A ver, no, vamos a ver. Que traducción. Que tú vayas a acariciar el perro sea reacio a tus actitudes. Que el primer contacto no sea bueno, sea por lo que sea. Y ese primer feeling que tú decías de ir a ver al perro no sea bueno. ¿Eso ya hace que la adopción no sea viable? Depende. Si vas un segundo y te huele el perro y se asusta y se va y ya está, pues no vale. Tienes que estar un ratito, que te huela. Hay perros más miedosos, perros menos sociables, más cariñosos. También depende de lo que mejor encaje contigo. Los perros también necesitan sus tiempos y sus periodos de adaptación. Ahora bien, sí que pienso que tiene que haber cierto feeling o ciertos sentimientos que despierte para continuar la adopción. La conexión, un poquito de conexión, sí, ¿no? Sí. Y entonces lo que aquí recomiendo es que cuando vamos a visitar al perrete nos interesemos mucho por su carácter, que le preguntemos a las personas que le cuidan, pues cómo es muy activo, es sociable, es gruñón, cuál es su historia, si es que tiene alguna historia el perro, ¿no? Para saber de dónde parte. Todo eso es muy importante. Le estás dando más importancia al interior que al exterior, me parece razonable. Porque, ¡ay, qué guapo! Y lo demás no importa. Sí, mucha gente elige al perro por, ¡ay, qué bonito es! O, es de raza tal. Sí, exacto. Claro, no nos fijamos en su carácter y es lo más importante para convivir con él. Pues una vez que ya hemos elegido al perrete y el perrete nos ha elegido a nosotros, ¿qué creéis que es lo siguiente que hay que hacer? Nos haces preguntas, luego ya verás. No, punto número 6. Que responda Juanpe, que es el único que dice la respuesta correcta. Sí, yo creo que sí. Además, no, concisa, no, y va al granete, sí. Ahí va. A ver, tú eres el que realmente has tenido un perro. Más reciente. A ver, nosotros, ya hemos elegido Antonio, al perro. Ya hemos elegido al perro. Que venga a tu casa a probar. ¿Hay un periodo de prueba en la casa propia? No sé. Bueno, sí, estaría bien, ¿no? Hay porque que poder yo, con el perro de mi hermana, por ejemplo, si ella se iba a 15 días, me lo quedaba yo. Bueno, había situaciones de que a lo mejor ella cogía su cojín, sus cosas y todo eso, y sabía que me lo iba a llevar yo, y decir, bueno, pues me voy a casa, irme con el perro y llamarle al perro y ni hacerle en caso, ¿no? Entonces, bueno, que lo normal es que esté contigo un tiempo para ver si, si como se dice, ¿no? Hay feeling, ¿no? Muy bien. Feeling adaptation. Bueno, tú piensas en tener un perrete, ¿no? Hay dos posibilidades. Puedes acoger primero, tú vas a convivir con el perrete, los gastos económicos van a cargo de la protectora y ahí ya hacéis una prueba. Y luego, si todo va bien, podéis pasar a la adopción. Uh-huh. Eso sería una opción muy guay, que por ejemplo la compra pues no lo da, no lo tiene, eso. Uh-huh. Esa parte. Pero bueno, de lo, a lo que yo quería ir, que no hemos llegado, al lío, es a la presentación, ¿vale? No nos podemos llevar al perrete el mismo día que vamos a conocerle, sino que, bueno, le hemos conocido, ¿no? Pues nos vamos a casa, lo meditamos, pensamos en ello. Y si queremos seguir adelante, tendremos o bien ir al sitio o bien que el perrete venga a hacer una presentación con nosotros y con los animales, si es que tenemos otros animales. Por ejemplo, gatos, perros, es muy importante porque primero tienen que estar las necesidades cubiertas de los animales que ya tenemos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una gata, que es el caso, que lo pasa muy mal con unas energías altas de los perros, yo no puedo meter un perro muy enérgico en mi casa. Porque... No estarás hablando de una experiencia propia, ¿no? Sí, lo he dicho. No escuchas. Sí. Y tú llegas y dices, mira, este va a ser vuestro nuevo compañero. Y entonces tienes ahí los gatos y los perros delante, miran y asienten y eso. Justo, es igual, es así. Y tienen, de hecho, cada uno tiene un sombrero, se quitan el sombrero en modo de saludo. Y se dan la patita. Y en un ejemplo como el de mi hermana, que tiene 4 perros, 3 gatos y hasta un erizo que la viene a visitar en verano, ahí yo creo que ahí es que llegas con un perro nuevo y los demás deben decir, bueno, uno más, ¿no? Sí. Para la fiesta, o sea, ¿no? Sí, hay animales que se acostumbran a la llegada de nuevos animales. Sí, pero hay otros que no. Y familias, no, porque en este claro, caso... Pero igual es más complicado meter un animal donde hay un solo animal que un animal donde hay varios. Podría ser. Por sí, aquello bajo, de la costumbre bajo, del hijo, sí. El hijo único, ¿no? Bajo mi experiencia... Cada vez que hemos añadido un animal a nuestra familia ha sido más fácil para los que ya estaban, ¿vale? Porque es como un proceso que claro, se vuelve a repetir ya han y ya han aprendido. Incluso a lo mejor si es un gato dice, hombre, mira, uno de mi raza, mira qué bien. Bueno. O si es un perro, ¿no? Si es un perro que vive con gatos, dice, mira qué bien, me traen a uno... Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. Sí. Alguien que me entiende. ¡Wow! ¡Wow! Esto, wow. Y algo súper importante en este punto es que la presentación entre los perretes debería ser en un territorio neutro. Bueno. Que no sea ni su terreno ni el del perro que ya tenemos, sino pues nos podemos ir a dar un paseo o a un parque. Esto se hace para evitar conflictos, ¿vale? Para evitar que surjan conflictos y que el primer saludo sea muy positivo. Bueno, eso yo lo veo muy importante, sí, por experiencias que he visto también. Porque llega uno, el perro claro, nuevo, se tumba muy, en, claro, en la camita de otro que ya está, claro, y ahí ya tienes el lío. Pero es muy protector de su casa, de lo suyo, de claro. su amo. Yo intento todo, ponérmelo ¿no? como como si fuese hacia ti, y al final, imagínate que entras en tu casa, vienen, y cuando eras pequeño, de hecho pasa mucho, que viene tu primo de pueblo que no le conoces, pero tus padres sí, te lo encajetan en la habitación y te dicen, venga aquí a jugar. Y tú dices, yo qué de que voy a jugar con este. Y se tumba en tu cama y te quita el juguete preferido, sí, ¿no? Sí, tú dices, venga. Hombre, eso es un primo inconsciente. Pues muy bien nos sienta. Ya, sí, es normal. Lo sí, muy bien. Esto nos lleva al siguiente punto, y es el penúltimo ya. Y lo voy a hilar con el tema de los juguetes que has dicho, que le quita el juguete preferido. Ajá. Antes de que ya venga el perro definitivamente a nuestra casa, tenemos que preparar las cosas. Con cosas, pero me refiero a su collar, su correa, comedero, su comida, el sitio que vamos a destinarle en la casa, cuál va a ser su lugar en la casa. Y si hay más animales, quitar los objetos que puedan ser motivo de disputa, como pueden ser los juguetes, por ejemplo. ¿Vale? Se recomienda que al principio, a lo mejor el primer mes, estar sin juguetes en casa para que no pueda surgir un conflicto entre los perros o entre un perro y un gato. Y el perro no dice, joder, desde que ha venido el nuevo nos ha quitado los juguetes. Claro, a ver, ahí... Y le hacen bullying. A ver, siempre se puede jugar con ellos siempre que haya una persona irresponsable supervisando, ¿vale? Pero si les vamos a dejar solos, pues hay que tener mucho cuidado con no dejar comida o juguetes por los que se puedan pelear. Incluso la primera semana o así, tampoco es recomendable dejarles solos sin una supervisión. Si se van a quedar solos, mejor en habitaciones separadas. Y vamos a por el último punto. Hemos elegido al perro, lo tenemos clarísimo, el perro ya llega a casa, se lleva genial con nosotros, ha habido ahí ese feeling, tenemos todas sus cosas preparadas, pues empieza el proceso de adaptación, que esto mucha gente se piensa que ya tengo el perro, ya está a disfrutar. No, los perros tienen que adaptarse a su nueva vida, una nueva casa, nuevos olores, nuevas personas, nuevo barrio, bueno, pues son un montón de cambios que hacen que generalmente el perro no sea él mismo, ¿vale? Esté un poco más cohibido y entonces hay que darle pues un periodo. ¿Cuál es este periodo? Pues depende del perrete. Puede ser un mes, puede ser dos o tres meses, hasta que se amolda y se genera vínculo con los guías, con los dueños. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. Al principio no hay que confiarse porque a lo mejor puede parecer un perro muy tímido o muy calmado al principio y luego pues ser más juguetón, ser más activo o ser más sociable. O sea, no nos podemos quedar con esa primera impresión de los primeros días. Por favor, nunca soltarle en este periodo de adaptación, ¿vale? No dejarle suelto, libre, porque no tiene vínculo todavía con nosotros. Nosotros le podemos querer un mogollón, pero al perro no le ha dado tiempo. Entonces tiene que pasar un tiempo, unos cuantos meses, hasta que haya esa confianza tanto de nosotros en el perro como del perro en nosotros. Y hasta aquí los ocho puntos. Cerrando el punto este, quieres decir no soltarle cuando sales fuera porque también no conoce, ¿no? Se puede perder, ¿no? Sería también uno de los motivos, ¿no? ¿O a qué te referías con lo de no soltarle? No soltarle, por ejemplo, hay muchas personas, incluida yo, ¿no?, que voy al campo o voy al parque y yo a mis perras pues las suelto porque tengo confianza en ellas y las conozco. Pero cuando nosotros adoptamos o compramos un perro, no le conocemos del todo. No le conocemos bien, no tenemos vínculo con el perro. Entonces el perro se puede asustar y puede salir en huida. Eso no lo sabemos porque no le conocemos. O puede interesarle mogollón un perro que está pasando por la acera de enfrente y que de repente se cruce. Nosotros le vamos a llamar, pero como no tiene ese vínculo todavía con nosotros, no nos va a hacer caso. Entonces es muy peligroso para el perrete. Oye, pues la verdad que... Muy instructivo, como siempre. Muy necesario para hacer las cosas bien. Yo creo que poquísima gente... Se planteaba, no te voy a decir la mitad, el 50%, ni dos preguntas de las que has hecho. Ni una. Yo que tengo cuatro. Y tú, no sé, ¿te las has planteado a lo mejor con la última que es Siva? Sí, pero ¿con las anteriores? Hombre, pues yo antes era más joven, tenía menos formación. No, que no me estoy refiriendo, no quiero culparte. Pero tengo que decir que... La culpa. Si es que... Pero es verdad que incluso con conocimiento que también es difícil, pero que es verdad, incluso es deseable. Incluso apuntárselo en decir, vale, esto como tenerlo claro. Es deseable. Yo creo que tomas conciencia también cuando empiezas a tener perros. Sí. Y tienes ya, a ver, situaciones que te hacen pensar, joder, es que esto lo llego a saber. Lo hubiese hecho no de otra manera. No busco este tipo de perro, exacto. He no hubiera pensado a lo mejor en... Por ejemplo, me parece muy importante lo que dices, ese encuentro, ¿no?, cuando ya tienes un perro, el traer otro, el que sea neutral, que no sea... Porque si no lo sabes esos detalles, estás generando conflicto ya de primeras, ¿no? Y a lo mejor no es culpa del perro, es culpa tuya por no saber hacerlo y no preguntarte esas cosas. Eso es, y la cagamos ya en el minuto uno. Exacto. Y ya toda la relación a pique. Y sí, pero es que además, fíjate, de los ocho puntos que has dicho, pueden estar ordenados del 1 al 8, pero cualquiera de ellos son tan importantes... que te pueden fastidiar el proceso de adaptación del animal a la casa. Sí, yo creo que unos en mayor medida, otros, pero... Son esenciales. Y si me dejáis y ya termino... Sí, cómo no. Voy a decir que esto no lo hace mucha gente, pero existen profesionales, por ejemplo yo lo hago, que es acompañamiento en la adopción, un servicio de acompañamiento en la adopción, en la que se hace pues un pequeño cuestionario, una entrevista para conocer a la persona, ver su estilo de vida... y ayudarle a encontrar el perro que se adapte. ¿vale? Y entonces ahí, pues el acompañamiento de ir a la protectora a conocer el perro y le hacemos las pruebas de carácter y luego pues también se le da unas pautas para la adaptación al nuevo hogar. Uh-huh. Aquí digamos que estos puntos que tú, lo que te has comentado ahora y estos puntos que nos has contado, no te aseguran el éxito, pero es verdad que son bastante imprescindibles para ir en buena dirección al tener un perro, en este caso en la casa, ¿no? Eso es empezar con buen pie. Ahí estamos. Con buena pata. Con buena pata. Eso parece el subtítulo del programa. Aina Maladas con buena pata. Aina Maladas. Pues un gusto teneros por aquí. Muchas gracias. Ainhoa, muchas gracias. Y a ti, Jaime. Gracias. Bueno, Jaime, por preguntar adecuadamente. Porque en realidad la que sabe aquí es Ainhoa. Hoy se ha hecho lo que se ha podido, que he estado con un dolor de cabeza de la leche. Y es verdad que divaga un poco. Bueno, fíjate, aquí podemos con todo. Fíjate que hay algunos casi sin dormir. Que se van a ir a su casa dentro de poco. Que viene de fiesta. Y las grandes... No por tanta fiesta, no por la fiesta, sí, precisamente. No. No por la fiesta. Pero. Muy bien. Muchas gracias. Y te esperamos el próximo mes. Además, el próximo mes es temático mujeres, con lo cual no digo que hables más de perras que de perros, no se trata de esa diferenciación, sino de lo que es, bueno, si le puedes dar un enfoque. Pues se puede comentar también. Sí, el tema de las hembras y los machos. Sí, sí. Pero sí, por sí, nada, sino simplemente, bueno, por si hay algo. Simplemente que es temático de... Seguro que algo puede sacar. Algo puede sacar. Si rascas alguna cosita así curiosa... Pero no voy a hablar de hembras. Voy a hablar de los perretes y de cómo pueden ayudar a las mujeres que sufren violencia de género. Por ejemplo. Muy bien. Eso estaría bueno. Interesante. Pues supongo que cualquier duda que quede en el aire de la gente que nos escucha, te pueden preguntar en tu Instagram, ¿no? En mi Instagram, en el de Música Casual también, pueden, en Facebook... Bien. Recuérdalo. Sí, recuerda el tuyo, porque a lo mejor nosotros lo de las redes no las atendemos instantáneamente, como Instagram. Instagram sí, pero las otras no. Yo estoy sobre todo activa en Instagram, que es KDA_ entrenadora canina. También me pueden contactar al WhatsApp, que está puesto en el Instagram. Y luego pues Música Casual también tiene Instagram, que se llama así, ¿no? Música sí, Casual. Exactamente, te trasladamos las preguntas y las que nos hagan los más cercanos por WhatsApp también te las pasaremos. También. Pues eso, genial. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta gracias el martes del mes que viene. Que quieras. Un martes del mes hasta que un viene. Un martes del mes que viene. El 8 de marzo es martes también, pero bueno, ya iremos viendo. Lo dejamos en el aire. Muy bien. Y seguimos con música. A ver, lo nuestro también, ¿no? Casualmente. Sí, pues mira, vamos a poner... Y seguro que nos vuelve a sorprender casualmente Juan Pedro otra vez. Vamos a poner un tema, un disco que ha traído Antonio, que se lo han regalado. No, que me lo han regalado en una biblioteca municipal que le llaman Expurgo, que lo tenían allí en la estantería para poder coger lo que se quisiera. Todo un detalle de una biblioteca municipal. Muy bien, pues es Ali Farka Touré. El guitarrista este africano, sí, ¿de dónde era? ¿De dónde era? Senegal. Rafa, eres... ¿Es una pregunta también? Sí. Que tú eres que más la de... Cara, ¿Senegal? ¿Podría ser? No, es de Malí. Uh-huh. Porque es blues... Blues maliño. Blues maliense. Maliense. Es blues maliense del desierto de Malí. La verdad es que es un pedazo músico, tío, de allí. Y su hijo también. Su hijo se... Bie Farka Touré, que también que hace un blues más modernito, pero vamos a salir Farka Touré, creo que no sé si vive. Eso ya es para otra sección. Vamos a escuchar. Le agradecemos el disco a la Biblioteca Municipal del Pozo que nos ha regalado. Y yo con esto también termino. Que bueno, me voy a ir a dormir, que mañana me tengo que levantar muy pronto. Bueno, esta despedida en directo no la esperábamos ninguno. A partir de ahora los controles se van a hacer solos. Esto sí que va a ser un buen programa. Sí. A partir de ahora veréis... El cambio del control. Canciones largas. Bueno, pues de Ali Farka Touré vamos a poner Sidi Gouro. Thank you. cara hay un rey de higa milen hay vino macanca de higa coro hay munde higa dor calende higa tonda tonka pira kuna hay maquina si de guro boda. Walandai gamile ngai mundai gator ndai ga goro ngai bino mayem kalandai mango hamdallai sikate nasi kulbani nei gajo. Baba kulbali baba hamdallai. Oy kulbali baba alhamdulillah leya kulbali baba alhamdulillah nene bawo yo bakwi alhamdulillah makora ay hun Walandai gamile kalangi makoi Ndeiga handir kalangi makoi Ndeiga kani kalangi makoi Walandai matonda mbuna kaira hakuna Takaina baba takaina Ila kapasi e baba la pas Yep. Muchacho, arranca. ¡Hala, Quillo! Desde el puente de Vallecas. Venga, sobrino. ¡Para María! Llegando la temporada del calor. ¡Sonidero! Heat. Hierve la calma en el barrio. Too much heat, too much heat. Hierve la calma en el barrio. Ten cuidado, mi hermano. Oye, ¡ajá! los toques de guitarra, ya sabéis, no voy a hacer una pregunta sobre qué sección estamos ahora, pero es esa retrospectiva que traemos todos los martes para que tengáis, bueno, pues esa idea de a quién hay que felicitar o qué disco, que igual es el que más os gusta, se publicó concretamente un 22 de febrero. Y 22 de febrero de 2022, que estamos hoy, es curiosamente una fecha palíndromo, si se puede decir palíndromo a los números, porque tiene pues esos 220-220-02, lo cual es una coincidencia. No, esto posiblemente no se vuelva a dar en la vida con el 2. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que se puede...? Sí, un palíndromo sería, por ejemplo, luz azul. Luz azul se leería de una de derecha a izquierda, y de derecha a izquierda, igual que 2202 del 2022. Escucha, que también es un ambigrama. También me han dicho que es un ambigrama. ¿Eh? ¿Ha visto? Que yo de palíndromos no sé, pero de ambigramas sí. Sé que le darías la vuelta como el espejo y la claro. imagen reflejada, ¿no? Claro, claro, claro. Vuelve a ser igual. Vuelve a ser igual. Los patitos al revés, pero bueno, da igual. También. Bueno, pues este 22 de febrero, que es un día... No sé si esto influirá algo en la vida de alguien, pero bueno, son esas curiosidades que a veces en la radio os contamos. No hemos encontrado demasiadas cuestiones para traeros aquí, la verdad. Porque nacimientos, alguien que hay que felicitar, que sigue vivo, que eso sabes que es muy importante cara a felicitar, porque como bien me corrigió Juan Pedro el otro día, una cosa es felicitar a un vivo y otra cosa es felicitar a un muerto, que eso más bien recordar. Sí, homenajear. Sí, ¿no? Homenajear, ¿no? Sí. Pues en 1974 nació, 22 de febrero, James Brown, que así por el nombre igual no sabéis quién es, pero sí es el de la canción aquella tan famosa del You Are Beautiful. You Are Beautiful. ¿Sabes? Que el tipo cantautor, músico británico, en 2004 tuvo este gran éxito. Bueno, pues felicidades y que nos saques de vez en cuando canciones de esas que están bien. Pasando ya a los discos elegidos, que además son justamente pues tres, de los cuales dos os vamos a poner, tenemos que en 1968 Genesis publica su single debut, The Silent Sun. En 1986, Ozzy Osbourne lanza su The Ultimate Sin. Y en 2009, U2 lanza Medium Rare and Remastered. Os vamos a poner en este caso dos temas. Uno es el de Genesis, en el cual Peter Gabriel, Tony Blanc y Chris Stewart crearon ese grupo en Garden Wall, en el ámbito escolar. Y en su colegio también otro grupo que se llamaba Anon, que estaba conformado por Anthony Phillips y Mike Rutherford. Y en 1966 se juntaron en The New Anon. Firman con Decca y después de muchos cambios, en 1970 entra el gran Phil Collins como baterista y después saldría Peter Gabriel. Más o menos la historia de Genesis ya la sabemos. Y en este caso vamos a traer pues eso, The Silent Sun, que es el tema elegido. Y posteriormente vamos a traeros también un tema que se llama Flower Child de U2. De este disco Medium Rare and Remaster, que es un álbum recopilatorio de rarezas y pistas remasterizadas de U2 que se lanzó solo para los suscriptores que estaban en youtube.com. Concretamente el tema que hemos elegido procede de las sesiones de All That You Can Leave Behind, que sería en este caso Flower Child. Así que os dejamos con The Silent Sun de Genesis del año 68 y Flower Child del año 2009 de los U2. Shines. She is the warmth of my lonely heart, the motion of a turning wheel. Can't you stop it and look around? Baby, you feel so close. I wish you could see my love. Baby, you've changed my life. Trying to show you the tiny storm of hides from me. Can't you see that I'm just outside? A mountain stream chills the sea. Can't you feel in your Dos canciones de un 22 de febrero, de hace ya alguna de ellas algunos años. Es un lujo poner un tema que es el primer single de un grupo como Genesis, un guiño. A ver si coincidimos con algunos cumpleaños de este tipo, con sus primeras experiencias. Y también hace 35 años, aunque no era concretamente un músico, sí tocó prácticamente pues todas las expresiones artísticas y a la vez se relacionó pues con lo mejorcito también de la escena musical neoyorquina, una mirada culturales y expresivas que pueda tener una persona atrevida. Estamos hablando de Andy Warhol, que hace 35 años que murió, concretamente un 22 de febrero, y queríamos pues echarle un guiño con alguna canción en la que de David Bowie, que se titula Andy Warhol, con lo cual ahí siempre David Bowie es un incondicional en este programa y siempre que podemos le metemos de las maneras más insospechadas, como ha sido, por ejemplo, esta, ¿no, Rafa? Exacto, sí, hombre, aparte tuvo una relación con Warhol bastante intensa. Yo, eso comentábamos aquí fuera de micro, que hay una película que ha salido hace poco que se llama Stardust, de los primeros años de David Bowie, donde cuenta esa primera gira que tuvo David Bowie en Estados Unidos, cuando en realidad había publicado muy poco. Creo que el segundo disco, que no fue el Zig Stardust, es uno anterior, tiene muy buenas canciones, tuvo cierto éxito en Inglaterra y se fue a Estados Unidos a intentar valiente ahí, darla a conocer. De hecho, se hace una gira por todo tipo de garitos y de antros de mala muerte con un promocionero allí americano y tal, y va a conocer a Andy Warhol, y creo que no le hizo mucho caso en aquella ocasión. Dijo, el hippie inglés este, ¿quién es? Luego, cuando volvió como Zig Stardust, que ya había cambiado su alter ego, había aparecido, y esos personajes que siempre se ha creado David Bowie, pues parece ser que Warhol sí, le abrió la cortinilla del reservado. Claro. Le dijo, pasa, David, que yo a ti te voy a contar también algo. Con esa estética muy warholiana también en algún momento. Sí, claro, dijo, mira, este me materializa mi pensamiento. Y con todo eso se ve que le hizo una canción. No sé si fue antes o después. Deberíamos de profundizar en esa parte, pero el guiño era, bueno, pues a alguien que en este caso vendimió hace 35 años y hacemos la vinculación a través de David Bowie, de Andy Warhol. It's Warhol, actually. What did I say? Hole. It's Hole. As in holes. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hole. Andy Warhol, take one. Ah. Are you ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, too new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. Andy, take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't Esto hay que evitarlo. Los golpes en el suelo hay que evitarlo. ¿Ah, ya? ¡Que mira! ¡Que toma! ¡Que anda! A ver, un saludito para... ¿A quién? Para todos los vallecanos. ¿De quién? ¿Quién eres tú? Del Josete. Ole, Josete. Desde Pan Bendito. Aquí estamos los delincuentes. Y en especial vamos a saludar... ¿A quién, compadre? A Música Casual. ¡Ole! ¡Ya anda! ¿Eso cuándo es? ¿Qué día lo echan? Eso es lunes de 8 a 10. ¿Qué? En Radio Valleca. ¡Mire usted, ¿qué? Que mire usted! ¡Los delincuentes, mire usted! ¡Josete, mire usted! ¡Que mira, que todo! ¡Ya acabó! Gusto escuchar esta sintonía de noticias, novedades, conciertos. Gracias, Carmina, por regalárnosla. Siempre, siempre se sonará, siempre que podamos. Bueno, le costó elegir sintonía para su sección, que esperemos que retome algún día cuando pueda, eso siempre, y la clavo, ¿eh? Sí, Mambo Jambo y esta reminiscencia al hombre y la tierra es un valor seguro. Sí. Bueno, vamos a hablar de algunos conciertitos que tenemos por ahí en agenda. ¿No, Antonio? Sí. ¿Qué sí. tienes tú por ahí? Pues mira, no es necesario ir por orden de aparición temporal, sino que vete van avisando, a... Vete avisando, porque a lo mejor dices justo un día y el que nos está oyendo dice, ¿cuál es el día que puedo ir? Ya, pero sí es verdad que los conciertos que va a haber de aquí al martes... Más que o menos. Es cuando nosotros volvemos otra vez a hacer barrido. Venga, vamos a intentar. ¿Eh? O sea, no, agenda a largo plazo. De martes a lunes. ¿Hasta verano o no, no? No, yo creo que no. Yo creo que. Festivales no. Se está recuperando el panorama musical en directo de tal forma que nosotros tenemos combustible para que cada semana deciros qué nos gustaría a nosotros, incluso cuando coinciden en el mismo día. Para eso es imposible, ¿no? Uh-huh. Mira, por ejemplo, una banda que está sonando bien en el plano. Rock con buenas guitarras sólidas, una buena batería, una voz cada vez con más solidez. Es la Gran Asalto Band. Vamos a intentar las nuevas bandas poner si hay gente conocida cercana a nosotros, dar ese puntito y si no también lo haríamos, ¿no? Pero en este caso va desde aquí un saludo a Goyo, el baterista, que es colega, que van a tocar el sábado 26 de febrero, este sábado, en la Sala Olvido, que está en la calle Olvido 15 en Madrid. Se abre a las 9 y comienzan a las 9 y media y ahora viene lo mejor. La entrada son 8 euros, pero incluye un refresco, una cervecita, que bueno, por lo menos tienes ahí mientras escuchas a la solidez de este grupo, mojar la garganta. Bien, bien, bien. ¿Cuándo ha dicho que es, perdona? 26 de febrero, o sea, este 26. Sábado. Ah, muy este bien, sábado. Porque así la gente que quiera puede ir a este otro antes, que es el 25 viernes. De febrero, viernes. Flamenco, The Reunion, así, The Reunion, la reunión, pero lo ponen como The Reunion, que es un concierto que va a tener lugar en Estudio 4, es el Centro de Arte Flamenco y Danza Española, está en la calle de Amor de Dios, clásico, además la escuela Amor de Dios, que siempre se ha dedicado al flamenco y al baile y a la música, pues ahí, Estudio 4, son unas jornadas flamencas que en la que hay un encuentro de Paco Soto, grandísimo guitarrista, Alena Sinkei a la voz, Hesam Esam al laúd y bandolero a la percusión, al cajón flamenco, que es un máquina. Esto abre el concierto a las 8:30 y el concierto es a las 9 de la noche y hay la aportación, según llaman ellos, son 15 euros. No está mal. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos alguno más. Sale de gira también todo este mes de febrero, marzo. Antonio Hernando, nuestro querido Antonio Hernando, vamos a intentar a ver si podemos traerle también antes del concierto a que nos haga aquí un acustiquito de esos que nos hizo, pero electrificado, con banda, porque es como está tocando, empieza su gira de este nuevo disco de La Liturgia Eléctrica, aunque también tiene en su repertorio, bueno, siempre suele incluir algunas versiones, por ejemplo, de temas clásicos. Él sigue muchos grupos como Neil Young, The Who, y toca el 25 de febrero también en Segovia, para aquellos segovianos que estéis por ahí con la oreja en el programa escuchándonos, en el Octavo Arte. El 4 de marzo ya empieza a gira por varios lugares de España. El 4 de marzo está en Oviedo, el 11 de marzo en Bilbao, 12 de marzo Zaragoza, Guadalajara. Eso ya lo iremos contando porque es el mes de marzo. Sí, pero sí, por lo menos que sepáis que el 25 está en Segovia. Y cerramos esta sección de conciertos con lo que comenzamos, No Replay, grupo que ha sido disco del mes y que toca 19 de marzo, 19 de marzo. En la Sala Caracol. Era, hemos dicho. El 2 de marzo es cuando sacan el disco, el 2 de el marzo. El 2 de marzo sacan su último disco. Y lo tocan el 16, a ver si entre el 2 y el 16 les puede mostrar por aquí. Claro, seguro. Eso es lo que hay de conciertos, animaros, que se está animando la música en directo, como bien dice Antonio. ¿Y con qué vamos ahora? ¿Con qué vamos ahora? Pues vamos a hacer un homenaje a... No vamos a poner la sintonía de Lejes, los legendarios, pues normalmente son músicos, pero en este caso se nos ha ido un dibujante, un ilustrador, Miguel Gallardo, y queremos hacerle un homenaje, ¿verdad? Muy bien. Alguien que nos ha recreado la página en blanco de tal forma en una etapa en la que ya habíamos salido de la dictadura, pero estábamos en ese momento de la movida madrileña, pero también estábamos muy deseosos de encontrar referencias gráficas. Y aquí en España, pues no había más allá a veces que pequeños movimientos irónicos y de mucho peso que no llegaban tanto a la juventud, hasta que Gallardo, pues también es verdad que el tío apuesta por unas temáticas fronterizas, uh-huh, contraculturales, pero que nos engancharon, porque por ejemplo estoy viendo que de él es Makoki. Yo tengo una anécdota, sí, sí. Ahora cuento, sí, una anécdota con Makoki. Sí, exacto, es el creador de Makoki. Aquellos que a lo mejor no le conozcan, muchas veces no se conoce más al personaje que al dibujante, que al lápiz que lo ha creado, ¿no? Uh-huh. Y este es uno de los casos, yo creo. Makoki es un personaje de la época de... Exacto, ahí de esos 90, ¿no? Mm. Finales de los 80. Pues sí. Un poco con la movida, pero caballo entre 80 y 90, pero esa segunda parte... Creador del Víbora, de la revista El Víbora, revista gráfica El, uh-huh, Víbora, y del personaje de Makoki, concretamente, que salía ahí en esa revista, todo un elemento, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Fíjate qué elemento, lo dice. Fíjate qué elemento sería que yo cada vez que escucho Makoki, miro. Ajá. Porque a mí me llamaban así, ¿ah, sí?, en la universidad. Porque había una asignatura horrible para mí, que era Derecho, y yo a veces me llevaba un cómic del Makoki y le metía dentro del libro de Derecho. Ajá. Y le abría, hasta que una vez me pilló el profesor, que era un poco... El profesor era un poco chungo, y el tío lo coge así, ve la revista, como además era un sitio un poquito pijo, lo mira y dice, Makoki, y el cabrón me llamaba Makoki en la clase. Y al final acabó todo el mundo llamándome Makoki. A mí no me importaba, me parecía un tipo... Yo no llevaba el electroencefalograma ese que llevaba el tipo en la cabeza, pero sus aventuras me parecían muy revolucionarias, muy contestatarias. Yo me encontraba bien en ese apodo. Por lo tanto, cuando alguien dice Makoki, yo miro, porque creo que me están llamando a mí. Esa era la anécdota y el guiño a Gallardo. La verdad que gracias por haberme dado un seudónimo. Sí, bueno, decir que en la creación de este personaje, curioso, ¿no?, que te llamaran así, ¿no?, y que luego apareciera, no sé, ese momento, ¿no?, de cómica. Y bueno, este tipo, Miguel Gallardo, creó Makoki junto a Juanito Mediavilla, y bueno, como bien decía Antonio, pues ha sido un emblema del cómic underground de los 80 y de los 90. Él se decía de él mismo, él, que era un tradujante, más que dibujante, porque decía que traducía en imágenes lo que los demás piensan en palabras. Tipo curioso, la verdad, que luego fue premio nacional del cómic de Cataluña, tuvo otros éxitos de cómic, por si algunos, aquellos que os gusta el trazo y el dibujo y todas las novelas ilustradas, ¿no? Hay uno muy bastante conocido, que lo edita como Astiberri, una de las mejores editoriales del cómic. En el 2007 sacó María y yo, memoria gráfica, en la que narra sus aventuras con María, que es una hija autista que tenía. Por esto fue por el que recibió el Premio Nacional de Cómic de Cataluña, y fue un éxito de ventas que se tradujo además a casi 10 idiomas, ¿no? Pero bueno, tiene muchos cómics para investigar, por ejemplo, Un largo silencio, Algo extraño que pasó camino a casa, es uno de los últimos títulos que publicó en el 2019, por ejemplo, que este es un documento gráfico que narra así, sin nada de drama, todo el proceso que tuvo que vivir cuando le detectaron y le extirparon un tumor cerebral. O sea que el tipo, bueno, pues realmente, como decía, traducía los pensamientos y las palabras de otros en, y las suyas mismas en dibujos. Con esas vivencias tan intensas, lógicamente se puede plasmar. Si tienes una cabeza bien, bien plantada y una pluma más o menos, porque su trazo también era bueno. Uh-huh. Hay dibujantes que hacen un guión muy bueno, pero el trazo no es muy interesante. Pero claro, es que Gallardo estuvo publicando en Víbora, porque antes no se publicaban las historias completas, normalmente no había novela gráfica, sino que había secciones por entregas en revistas concretas, CIMOC, Metal Hurlant, Totem, Víbora, y una historia larga que ahora se publicaría completa, en aquellos momentos se publicaban por entregas, también para generarte un poco el comprar ese cómic siguiente, uh-huh. Pero daban juego para que apareciesen 8 o 10, y Gallardo estaba entre los de primera línea en esos momentos. Pues desde aquí, desde Música Casual, nuestro homenaje a Miguel Gallardo hoy. Y lo vamos a hacer con una canción sugerida por un o una oyente, no sabemos. No lo sé yo, por lo menos. Oyente del otro lado del charco. Del otro lado del charco, fíjate y todo. Que nos ha pedido, como hicimos, bueno, luego terminamos el programa con la canción, canciones que hablan sobre la religión. Y dentro de todas esas, una que se nos escapó o no pensamos en ella, nos la han sugerido, se la vamos a poner a Miguel Gallardo como homenaje. Y posiblemente, perdona Rafa, la vamos a enganchar con otra que otro oyente también, porque la siguiente de Cuervos también ha sido otro oyente que ha dicho, hombre, esta también la podéis haber pensado, pero es que somos cuatro eligiendo canciones, no podemos elegir. Pero a ver, esta sí que tiene que ver, porque Hijos de Caín, de Barón Rojo, sí. Con la religión, la otra se llama Malos Vicios. Sí, pero son cuervos, y los cuervos son los curas. Con lo cual, ambas dos. No, es que ya estamos con las metáforas. ¿Sale? Claro, a ver, ambos dos son temas relacionados con la temática del más de lo mismo que saldrá después, pero que no tienen cabida al elegir cuatro de toda la miscelánea musical que eso existe, es ¿no? Claro. Ahí va, Barón Rojo, Hijos de Caín, dedicado a Miguel Gallardo. Cuenta una historia que un Dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Nuestro que nos privó de nada.

Eva, saludo desde el infinito. Versiones en música casual. Hoy tenemos una versión muy interesante en música casual de Ike and Tina Turner, más de Tina Turner, porque es un tema que es un tema autobiográfico de Tina Turner, donde cuenta un poco toda esa historia cruenta y vil que pasó con su marido en aquel momento, ¿no? Con Ike Turner, de abusos y de violencia de género a lo bestia, ¿no? Bueno, y esta canción se llama Nat Bush City Limits, y tenemos aquí una versión de Beth Hart, una cantante con una voz increíble, buenísima, y con la guitarra de Joe Bonamassa. Yeah. Anyone on the air? Is there anyone on the air? Oh, just like I don't mind. But it's the one we make you feel so bad. You like it, something good in a new one. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Estamos en el Vote for Me, esta sintonía que ya nos introduce en la recta final del programa, ese más de lo mismo que os proponemos cada semana a través de todas nuestras redes, WhatsApp, correos electrónicos y persecución in person casi, para que participéis de algo tan interesante como es decidir con qué canción cerramos el programa, ¿no? Exacto, vuestra canción. Vuestra canción que esta sí, vez iba... Muchas gracias a todos por elegirla. Claro que sí. Y esta iba de religión. A veces nos gusta traer los temas más actuales, que ha salido a flote, que ya se sabía, pero que parece ser que le están dando un nuevo enfoque, a ver si les apretamos un poco más a estos pederastas de la iglesia, a cualquier pederasta, por supuesto, pero en esta vez era en el entorno de la iglesia. Y ahí teníamos cuatro canciones que tenían que ver con el tema y las dos que hemos puesto anteriormente también, temas que de iglesia, incluso del clero. En cuarto lugar tenemos de Lenny Kravitz con el 21%, como veis es una de las menos votadas, pero con un 21% ha estado bastante repartido. El Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz, y también con la misma puntuación y porcentaje, con lo cual digamos que las dos canciones han sido las más rezagadas, Salve de la Polla Record. En un segundo lugar, con un poquito más, la cuarta parte de los votos, Nina Simone con su Sainer Man, y la ganadora en este caso con la tercera parte de los votos ha sido, como no, la Gran Fiesta Pagana de Mago de Oz, que se publicó el 15 de noviembre del año 2000, que es el tercer sencillo de Mago de Oz y el primero del álbum Finisterra, y la compuso Chus de Felatio, buen nombre, baterista del grupo, y es un canto contra la Iglesia Católica de la Edad Media y su represión, pero que perfectamente lo podemos aterrizar en el día de hoy porque parece ser que hay pautas que no terminan de erradicarse. Salió en el sencillo junto al Señor de los Gramillos, valga la rima, y grabaron un videoclip también con el grupo en el escenario en directo, que tiene pues casi 5 millones de visualizaciones y que es una maravilla haber podido estar en alguno de esos conciertos. Yo no he estado en directo cuando estos interpretaban este tema, que os vamos a dejar con él, y que por mi parte, pues como siempre, besos, abrazos y que paséis buena semana. Ser felices todo lo que podáis y algunos y algunas dulces sueños. Hasta el martes que viene. Thank you.